mientras yo prepararé. Con mi martillo todo clavaré. Con mi serrucho la madera cortaré. Y al fin mi casa yo construiré. Soy emprendedor y soy feliz. Algún día seré el mejor carpintero. Quiero